Ahora pasamos a la comunicación telefónica con Guillermo Robledo, quien es titular, referente del Observatorio de la Riqueza. Buenos días, Guillermo. Hola, Guillermo. Hola, Guillermo. Hola, buenos días. Sí, ¿cómo anda? Bien, me imagino que ustedes ahí movilizados en la presentación de lo que es esta carta que le están llevando al presidente del Banco Central de la República Argentina. Exactamente, sí, estamos acá ya, en un ratito están llegando los compañeros de distintos lados, acá se padeció bastante por el problema de viste que hubo una lucha en los subtes con represión, no sé si sabés. Sí. Que la policía de la ciudad, bueno, de la ciudad de Buenos Aires metió a la policía a reprimir adentro de los túneles, entonces muchos compañeros que venían en esos subtes no pudieron llegar todavía, pero estamos esperando. Independientemente de eso, vamos a hacer la presentación hoy. Vemos ahí con alegría que se hizo algo parecido ayer en Rosario, nos llegó el video, en la City de Rosario, fueron también con las máscaras de la Casa de la Moneda a repudiar el acuerdo con el Fondo Monetario. Así que bueno, vamos a ver si logramos que nos reciba el presidente del banco, si no, igualmente le vamos a dejar por mesa de entradas el pedido de audiencia y la carta que hemos enviado pidiendo que el Banco Central, en función de las responsabilidades que tiene por la Carta Orgánica, determine si no se hubiese fugado el capital que se ha fugado en la Argentina por la tolerancia del Banco Central, cuál sería el nivel de riqueza que tendríamos los argentinos. Ese es el corazón de la carta que estamos presentando hoy, ¿no? O sea, que se haga una pericia legal, formal, junto con la Corte Suprema y las universidades nacionales, que determine eso, que es perfectamente determinable, sin ningún un plantillo ideológico político, simplemente un cálculo matemático, es decir, capital que nos robaron, si hubiese quedado acá, cuál sería la dimensión de esa riqueza. Nosotros se lo anticipamos, el resultado en la carta, le decimos que Argentina tendría nivel de riqueza per cápita, de jubilaciones y total y de reserva Banco Central, que hoy tiene un país como Noruega, ¿no? Hemos hecho ya los cálculos, pero queremos que se haga una pericia judicial para poder actuar en otras instancias, y ese planteo que sea el núcleo de unidad del campo popular para construir un frente anti-Macri, ¿no? O sea, si nos queremos volver al gobierno es para revertir esa situación. Ese es el espíritu de fondo. No es que confiemos en que la administración PRO y este banco va a hacer lo que le pedimos, pero sí, que sea un factor de unidad. Nosotros después de hoy salimos a militar con todo el campo social, político del país, la unidad en torno a este planteo de la carta, ¿no? Sí. La firma Pérez Esquivel, Cito Lema, Mario Cafiero, junto con nosotros un montón de dirigentes sociales, ¿no? Guillermo, también la carta que van a remitir al presidente del Banco Central lleva anexado un documento que viene de la Santa Sede, del Vaticano. Exactamente. El Papa la semana pasada sacó un documento muy potente interpelando nuevamente al sistema financiero internacional y local, desde luego, de 34 puntos, que nosotros lo estamos acompañando al presidente del Banco Central, pidiéndole que se inicie un debate en la Argentina sobre esos planteos que ha hecho el Papa, ¿no? Así que tampoco tenemos mucha esperanza de que lo haga, pero bueno, cumplimos la formalidad de que esté notificado y después veremos cómo sigue esa discusión. El documento del Papa tiene dos puntos muy fuertes, digamos, aparte de todos los puntos, tiene dos firmas muy fuertes, que son dos congregaciones fundamentales del Vaticano, que en general este documento lo sacaba del área social del Vaticano. Acá está firmado también por la Congregación de la Fe, por las nuevas autoridades de la Congregación de la Fe que puso el Papa Francisco, y entonces el hecho de que por primera vez un Papa una los problemas de la fe con el problema de las finanzas es un hecho realmente interpelador al mundo en una nueva instancia, porque siempre se separaban las dos áreas, digamos, se hacía una cuestión de caridad social, cristiana, y a la pastoral social, pero el resto de las finanzas no se interpelaba. Acá por primera vez la Iglesia Universal está juntando las dos cosas e interpelando al mundo. Eso me parece que va a tener muchas consecuencias a futuro, porque va a obligar a todas las órdenes religiosas, el Opus Dei, los franciscanos, los jesuitas, los dominicos, todos, a discutir el sistema financiero internacional, y desde ahí obligar a las otras religiones monoteístas y humanismos también a discutir este tema. Claro. Así que bueno, creemos que estamos en este sentido con esta acción de hoy, ayudando también a los pueblos del mundo y a que el mensaje de Francisco sea un límite a los poderes financieros internacionales. Guillermo, desde el observatorio se plantea el lema de por un nuevo sistema financiero y comunicacional mundial. En la Argentina, además de corridas bancarias, también estamos presenciando un esquema comunicacional que tiende a la profundización de la concentración con esta fusión de Telecom y Cablevisión y con esta ley corta de telecomunicaciones que está en debate, que está en vilo. Una pequeña reflexión al respecto de cómo seguir construyendo una alternativa a ese modelo. Bueno, ahí vos sabés que nosotros ya lo hemos comunicado, hemos presentado a la Corte Suprema, ahora se lo presentamos al Senado de la Nación y a la Comisión de Defensa de Competencia, que hay que frenar y declarar en estado de emergencia el sistema comunicacional argentino, porque claramente esa concentración que vos bien describís está fagocitando y se está dilutiendo a todos los medios de comunicación públicos, privados, sociales, universitarios, sindicales, pues otras voces. Ellos, para imponer este modelo, así como necesitan la represión, también necesitan que haya una sola voz comunicacional, y entonces no va a haber, pretenden llegar a eso. Yo creo que frente a eso, lo que hay que pelear es exigirle al Congreso que nos saque la ley, que no salga la ley y que se suspenda, y a la Corte que declare en emergencia y suspenda la fusión, que es una fusión ilegal, no está legalizada, la están haciendo de hecho sin que los poderes legales hayan autorizado. Lamentablemente todavía no ha tomado, digamos, ha habido otras prioridades de sobrevivencia, como son las tarifas, como son las cuestiones urgentes de la sociedad frente a esta ofensiva inflacionaria, las corridas bancarias. Pero yo creo que a partir de la semana que viene va a empezar a instalarse este debate dentro del Congreso y en la sociedad, ¿no? Hay que seguir movilizando ese tema porque no es una batalla perdida en lo absoluto. Fíjate que nosotros hemos presentado a la Corte Suprema hace ya 100 días el pedido de amparo y todavía no lo ha rechazado. O sea, lo podría haber rechazado, no lo puede rechazar porque está muy potentemente planteado de forma judicial. Sería bueno que todos los medios de comunicación salgan a una movilización a la calle, todos los medios que estamos siendo víctimas de ese tema. Así que no es una batalla perdida y es la contracara del sistema financiero, no son socios en esto, el sistema financiero y la concentración mediática. Guillermo, estaremos atentos a cómo sigue esta acción y desde ya muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes, un abrazo. Pasaba Guillermo Robledo, quien es titular del Observatorio